Kermés 106.1. Vamos a charlar unos minutos con el secretario general de ADU, de los docentes universitarios, Santiago Audicio. Santiago, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Santiago, bien. Santiago, han dejado afuera docentes de universidades nacionales del bono este que prometió Macri para trabajadores. ¿Qué nos puede contar de esta novedad? No, efectivamente, esta noticia circuló a partir de ayer a nivel de la CONADU Histórica, que es la federación que nos reúne, nos convoca, y que había una reunión técnica en el día de ayer que estaba programada, y bueno, nos enteramos de que nosotros no somos considerados dentro de la masa de trabajadores que van a recibir ese bono de 5.000 pesos, ¿no? Bueno, nos hemos manifestado a nivel nacional de que es una discriminación hacia el sector docente universitario, y bueno, ahí estamos ahora viendo cómo va a continuar nuestra posición, nuestra situación para solicitar que se atendida nuestra condición, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de movilización, de protesta, de reclamo? ¿Están analizando Sí, porque nosotros en este momento estamos en un estado de alerta y movilización. Y hay convocatorias de jornadas de luchas para los días 28 y 30 de agosto, y que también reúne a las CTA. Así que la CONADU Histórica se está manejando esas posibilidades. Más allá de este bono de 5.000 pesos, digo, que ustedes pensaban, sino que hay otro tipo de reclamo, me imagino. No, por supuesto, el tema presupuestario. Claro. Hay que ver que el presupuesto que el año pasado aprobó el Congreso era un recorte, un presupuesto que había recibido recorte por parte de la Secretaría de Política Universitaria. Sí. Esto hace un año, un poco menos de un año, pero después de un año, la situación que estamos hoy con la devaluación que hemos tenido y con el estado de inflación, hay que ver que ya incluso el CIN también estaba pidiendo refuerzo presupuestario con 4.000 millones de pesos para poder terminar el año en todas las universidades. Claro, sí, me imagino, con la devaluación del 25%. La devaluación, atender insumos que están dolarizados también, la verdad es que estamos muy afectados en la educación pública. Santiago, ¿y habitualmente cuando se otorgan estas sumas fijas, estos bonos, están incluidos los docentes universitarios o es la primera vez que ocurre? No estamos incluidos. En oportunidades anteriores también sucedió lo mismo. ¿Y lograron revertirlo así con algún tipo de reclamo o no? No. Que es una característica de este gobierno, ¿no? No da marcha atrás con otro tipo de medidas, de decisiones, de anuncios, pero no con este tipo de posiciones. Claro. Y ni siquiera están incluidos en los 2.000 de los trabajadores, porque esos son para privados. Claro, no, nosotros no estamos considerados, ¿no? O sea que quedaron afuera de los 5.000 para estatales y también de los privados, de los 2.000. Sí, claro. Bueno, con todo esto, es noticia común, ¿no es cierto? Ya no es noticia la devaluación que tenemos, la pérdida de poder adquisitivo tan marcada y una más que suma el gobierno en contra de los trabajadores. Claro, y encima la paritaria está cerrada, no se puede negociar nada. No, la paritaria está cerrada, claro. Nosotros tenemos una cláusula gatillo que debiera activarse a partir de octubre. Pero bueno, mientras tanto estamos en esta condición de que pasan los meses y por más que haya una cláusula gatillo que hay que ver cómo se activa, tenemos 2 meses al medio que vamos a pérdida. Y desde el punto de vista gremial y bueno y personal también le pregunto, ¿cómo tomó el resultado de las PASO? Lo tomamos con mucha satisfacción. Hay que ver que desde el primer día que el presidente asumió, el mismo 10 de diciembre de 2015, la CONADU Histórica fijó una posición. La reunión se hizo el 10 de diciembre para no tener ningún vínculo con ningún gobierno que se iba, que entra, y nosotros habíamos anunciado todo esto que iba a ser el gobierno del ajuste. Obviamente que, por lo menos en lo personal, no pensé que sería de esta magnitud, de esta gravedad, que esta catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Así es que nosotros de esa fecha lo que hemos estado siempre manifestándonos por lo que veíamos, el ajuste y cómo llegaba a la educación, el riesgo que hemos estado, y por ahí Macri, cuando quiere llegar a un balotaje y continúa a ser presidente, vemos que puede continuar el riesgo de algún carácter de privatización de la universidad, de la educación pública, el achicamiento de la educación pública. Y eso lo manifestamos desde el primer día, y durante estos casi 4 años lo hemos manifestado y hemos criticado y nos hemos posicionado en contra de todas las políticas que ha tenido el gobierno, porque no solamente ha sido, como decía, presupuestario, de recorte, del plan maestro, de todas las condiciones que tuvo, ¿no? Así que nosotros, obviamente, que lo vemos con satisfacción, cuando digo nosotros, los miembros de la comisión directiva, al menos del gremio y lo personal, obviamente. ¿Y qué tipo de expectativas tienen en caso de que asuma Alberto Fernández en diciembre? Bueno, el candidato lo que ha hablado del consenso, de que todos debemos hacer un aporte, y en esto nos toca a los gremios a ver cuál va a ser el aporte. Obviamente que me parece que en caso de ganar la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, lo que habrá que poner es fijar posiciones y llegar a negociaciones de cuánto va a ser o qué, cuál es el aporte que debamos hacer los trabajadores. Y en eso habrá que ver, discutir y ver las mesas de negociaciones que se abran, de cuál va a ser lo que el gobierno solicite como apoyo del sector nuestro. Así que vemos también que eso va a ser motivo de discusión, de debates a nivel al menos que estamos hablando de a nivel universitario, ¿no? Claro. Y desde lo discursivo y también, bueno, con el antecedente del gobierno anterior, el apoyo a las universidades parecería que va a cambiar. Claro que sí, al menos desde lo ideológico, podemos tener coincidencia en la creación de nuevas universidades, del presupuesto que cambió, de la inyección y la relevancia que le dio el gobierno hacia la investigación, hacia la cultura. Así es que nosotros en eso obviamente tenemos una expectativa de cambios favorables. Siempre todos los cambios favorables, todo lo que venga, también, por supuesto, precisa que se le haga aportes a este nuevo proyecto que puede tener Alberto Fernández con Cristina Fernández, pero a partir de esos aportes también hay que hacer discusiones. Claro. Tenemos que hacer discusiones que sean consensuadas, así es que, por supuesto, tenemos... La expectativa es otra, y otra, digo, favorable, ¿no? Bien, Santiago, no sé si quiere completar con algo, si no, gracias. No, yo desde ya agradecerles por la consulta y la preocupación que siempre tienen, Pablo. Bueno, gracias, Santiago, y buen día. No, gracias, adiós. Bien, la palabra de Santiago Audicio, el secretario general de ADU, aquí de los docentes universitarios de la provincia de La Pampa. Bueno, el gobierno nacional sigue discriminando a las universidades, en este caso... específicamente a docentes universitarios, los ha dejado afuera del bono de los 5.000 pesos que van a cobrar los trabajadores estatales. 8:11, seguimos haciendo PTM. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos...